Quiero tiempo, pero tiempo no apurado. Tiempo de jugar, que es el mejor. Por favor, me lo das suelto y no enjaulado en un despertador. ¿Un refugio? ¿Una barriga? ¿Para esconderte cuando te ahoga la lluvia o te voltea el viento? Tenemos un espléndido pasado por delante. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un punto de partida. Si quieres tocar el arco iris con tus manos, abre tus brazos como alas y comienza a volar. Mayo, Día Nacional de los Jardines de Infantes. En este día tan especial, reciban todas las maestras jardineras un cálido saludo. Primer año, profesorado a nivel inicial. Instituto Superior de Formación Docente, número 16. Juana Paula Manso.